Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Kenneth Fuchs y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención el cuarteto para piano número 1 en sol menor, Kegel 478, de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos. Allegro, andante y allegro. Interpretan Michael Barenboim al violín, Julia Deineka a la viola, Kian Soltani al violonchelo, y Daniel Barenboim al piano. Thank you.

Thank you. Thank you. Escuchamos el cuarteto para piano número 1 en sol menor, Kegel 478, de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaron Michael Barenboim al violín, Julia Deineka a la viola, Kian Soltani al violonchelo, y Daniel Barenboim al piano. En la segunda parte y final de nuestro espacio de hoy escucharemos el concierto para piano y orquesta, llamado Espiritualista, del compositor norteamericano Kenneth Fuchs. Son sus partes: Espiritualista, Deseo silencioso y Respuesta natural. Interpretan Jeffrey Weigel al piano y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Joan Faleta. Thank you. Thank you. Thank you. la parte final del programa de hoy escuchamos el concierto para piano y orquesta, llamado Espiritualista, del compositor norteamericano, Kenneth Fuchs. Interpretaron Jeffrey Weigel al piano, y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Joan Faletta. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez, para Radio Universidad Veracruzana.